Saludos a todos y todas los que amablemente nos están escuchando desde Radio Casetón. Hoy les traigo una noticia que espero que sea de su interés, ya que se refiere a un hecho lamentable en la que perdieron la vida 49 niños y más de 70 sufrieron lesiones de diversa gravedad. Como todos sabemos, sucedió en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La buena noticia es que por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por 8-3 crear una comisión que investigue los actos de negligencia y omisión en que incurrieron las autoridades federales, estatales y municipales que derivaron de esa tragedia ocurrida el pasado 5 de junio. Mi desconfianza de esta atracción de la Corte es que vaya a pasar lo que sucedió en los casos del pederasta Kamel Nasip y el gober precioso Mario Marín y de los atropellos de la periodista Lidia Cacho. En esos casos imperó la impunidad. Es por esos sucesos que uno pierde la confianza en nuestras instituciones.